Facundo, Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro, te saludamos. Hola, buen día, Pato. Te saludo acá con Leandro Peralta, que es el otro delegado de Urmiel. Bueno, para contarles que en realidad nosotros cuando hicimos la asamblea el lunes pasado se creía que estábamos en una instancia de que se habían cerrado las negociaciones. Ayer, después de que se decidió en la asamblea con los compañeros a tomar una medida de fuerza, ayer hubo un acercamiento de parte de la empresa donde se reabrieron las negociaciones, la charla de la pauta salarial. Nosotros lo que estamos pidiendo más que nada es una recomposición de un atraso salarial que viene de hace muchos años, es el momento en que la empresa tuvo complicaciones económicas serias por malas administraciones de muchos años atrás. Al personal se le resignó aumentos salariales y bueno, y a poco la empresa ha ido recomponiendo. Este año se ha hecho muy difícil y en un momento se había trabado totalmente la negociación, o sea, directamente digamos que se había cerrado. Hoy podemos decir que las negociaciones están, el diálogo volvió a fluir y bueno, ayer en asamblea de vuelta del personal, dado que pidió la empresa un acto de buena fe, se decidió suspender la medida de fuerza hasta el 16 de mayo, mientras se sigue hablando. O sea, la idea acá es mantener un diálogo, nadie quiere tener una medida de fuerza porque sí, sino que queremos mantener un diálogo fluido con la empresa, pues, o sea, sabemos la importancia que tiene Alteco en la administración pública de la provincia. O sea, por nuestra empresa pasan todas las telecomunicaciones y los servicios informáticos de la provincia. Entonces no es grato tener que tomar una medida, pero bueno, el diálogo está. Ayer estuvimos todo el día reunidos con la presidencia tratando de encontrar una solución a este conflicto. ¿Cómo es el tema de la paritaria en el caso de los trabajadores de Altec? ¿Normalmente es con la empresa o se hace extensivo el arreglo que se logra en la provincia también para los trabajadores de Altec? ¿Cómo es el tema? Ese es uno de los puntos de conflicto importante. Nosotros a partir del año pasado logramos aprobar un convenio colectivo de trabajo, por eso estamos con UPCN. Pero en realidad, como nosotros somos una empresa, nos rige la ley de trabajo. Sí, contrato de trabajo, claro. Históricamente siempre se trasladaron, como te vuelvo a repetir, hubo años en que no, por la situación de la empresa, se trasladaba la pauta salarial de la 1844. Pero en realidad, a partir de la aprobación del convenio colectivo de trabajo, o sea, la pauta salarial tiene que ser una negociación entre los empleados y la empresa. Entonces, hoy en día el principal escollo es esta, de que está la pauta de la 1844, la disputa entre UPCN y la 1844, y en el medio quedamos en el fuego cruzado las empresas estatales que tienen otros problemas distintos a la 1844. Claro, debiera, ahora sí, o el convenio es con UPCN o es con la 1844, o es con el convenio colectivo de trabajo, o es en el marco de la ley de contrato de trabajo, una de las dos, ¿no? Exactamente, nosotros estamos, el convenio colectivo de trabajo se trabajó específicamente en un convenio de la idiosincrasia de la empresa. O sea, nosotros somos una empresa netamente tecnológica, donde tenés abarcas todas las áreas tecnológicas, desde desarrollo de software específico para la provincia, telecomunicaciones, data center, o sea, tenemos los servidores de toda la provincia. Entonces tenés un personal altamente calificado, y el convenio de trabajo se trabajó específicamente en función de eso. O sea, tenemos un, no sé cómo ponerlo en palabras, ¿no? Pero eso es muy distinto a la 1844. Es correcto, sí, ahora entiendo cuál es el tema ahí, claro. Y a ustedes les habían transferido el acuerdo de la provincia en esta ocasión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Disculpame, no te Que les aplicaron el acuerdo de la provincia. Exacto. En esta ocasión, ¿no? Sí. Y están ahora negociando con la empresa en el marco otra vez de la ley de contrato de trabajo. La pregunta es, alcalde, ¿qué reclaman ustedes en este caso? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es la demanda concreta? Nosotros estamos reclamando, más que nada, nosotros pactamos en el convenio colectivo de trabajo un cronograma tentativo de recomposición de la zona. Nosotros estábamos cobrando el 20% de zona. Uh-huh, sí. Ese es uno de los reclamos principales del personal, que hace sí. años la provincia de Río Negro paga el 40% sí. en todas sus empresas estatales, menos en Altec. Entonces el principal reclamo es tratar de acercar esa pauta que se había fijado en un principio, en otra situación, de poder recomponer eso. O sea, el principal reclamo del personal es ese. Zona. Recomponer. No es querer aumentarse el sueldo, sino recuperar un poco la capacidad que ha perdido a lo largo de ponerle el hombro, porque ha estado en situaciones graves la empresa, y el personal le puso el hombro para que salga adelante. O sea que si la empresa les dice ahora, bien, le damos el otro 20%, igualamos en zona a los estatales, quedarían en el 40%, ¿ustedes aceptarían en esas condiciones el 15% de aumento que aplica la provincia para este año? Exactamente, sí. Bien, este viernes... Somos conscientes que no nos pueden dar, o sea, el 20% de una. Se empezó este año con una recomposición, uh-huh. hay un cronograma que terminaría en 2020. Ajá. Pedimos que se acerque un poco en esta negociación de poder acercar un poco la fecha, claro. Dada la situación que se está dando. Claro. Esto, nosotros queremos mantener un diálogo, o sea, que podamos sentarnos, somos gente grande, somos todos profesionales, y lo que queremos es seguir trabajando y brindando un servicio a la provincia. Facundo, ¿este viernes hay retención de servicios o no? No, se suspendió la medida hasta el 16 de mayo mientras haya el diálogo. Perfecto. Nosotros nos pidieron un acto de buena fe para poderse ir negociando, el personal lo dio, o sea, se suspendió la retención de servicios hasta el 16. Nosotros estamos preocupados, déjame que te haga un dato al margen. Sí, sí. Nos ha pasado que en los últimos 2 años se ha ido mucho personal muy capacitado, que la empresa lo capacitó, invirtió dinero, porque como se ha perdido poder adquisitivo dentro de la empresa, ha sido intentado por otros organismos del mismo Estado que se han nutrido de gente de Altec. Ajá. Caso de Justicia, Legislatura, organismos de control, porque los buscan, obviamente, el personal es muy capacitado. Pero bueno, nosotros no queremos, como integrantes de la empresa, queremos evitar eso, queremos trabajar cómodos porque nos gusta lo que hacemos. Uh-huh. Está clarísimo. Bueno, vamos a quedar a la expectativa de lo que pase entonces ahora, alcalde, vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Una última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿cuántos son los trabajadores que tiene Altec y que están inmersos en este conflicto en este momento? Alrededor de 140 empleados, estamos hablando de 4 sedes que tiene Altec. Tiene una sede principal, digamos, administrativa en Bariloche, con una fábrica donde se fabrican los parquímetros. Tenemos una otra sede en Viedma, que se dedica casi todo a brindar servicios a la administración pública, donde hay personal de obras, de soporte técnico, uh-huh. desarrollo de software, de data center. Tenemos personal en Roca. Y hay personal que se incorporó hace poco en Cipolletti por un contrato por parquímetros. Ajá, claro. Bien diseminado en la provincia, ¿no? En distintas sí. regiones. Sí, la idea, o sea, la empresa es una empresa provincial, estatal, que se trata de abocar a brindar servicios tecnológicos y dar soporte a los municipios, uh-huh. a la provincia en general.